El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro. A todos nos pasa. En determinado momento de la vida llegamos a cumplir un ciclo y rememoramos los momentos en los cuales suponemos, creemos que hemos lucido. A todos nos pasa que hemos bailado borrachos en una fiesta pensando que éramos el mejor bailarín del mundo y que después ha aparecido algún video en Facebook demostrando que en realidad, una vez más, estábamos haciendo el ridículo. A todos nos pasa que queremos ser parte de un gran momento en la vida diaria nuestra y de otras personas. Entonces, quizás nos sumamos a una marcha reclamando algún derecho y vemos a un gordo sudado con un cartel que dice abrazos gratis. Y decimos, a ese gordo no lo abraza nadie y yo voy y lo abrazo. Y me ensudo todo con el gordo. Y digo, este fue el gran momento del día del gordo porque lo abrazaron. A todos nos pasa que llegamos a fin de año y nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué, no? ¿Para qué ese momento que uno busca? Ese pequeño destello en la oscuridad de lineal de nuestra vida que hace que sintamos que hemos sentado un precedente. A todos nos pasa. A todos nos pasa que nos preguntamos para qué y a todos nos pasa que recordamos grandes momentos de nuestra vida. Pero esto no se trata sobre nuestra vida, esto es un programa de radio, la radio es servicio, y les vamos a rememorar, no como hacen algunos programas que he visto por ahí, que dicen, esto fue lo mejor del año del programa, esto fue lo mejor del año del país, no. Nosotros les traemos los mejores momentos del mundo. A todo lo largo de la historia, el programa Entre Flores y Floresta ha estado circulando, ha estado haciendo su trabajo durante estas dos semanas, yendo en la máquina del tiempo que tenemos guardada acá, que nos ha habilitado el señor Exquisito por única vez, para estar en esos momentos en los cuales estuviste, quisiste estar, quisiste verlo con tus propios ojos, pero no pudiste porque no habías nacido o estabas en otro lado. O no se había inventado la radio. O no se había, claro. Entonces nosotros te contamos, traemos la cinta y te contamos qué es lo que nosotros vimos durante esos viajes. Pero antes que nada, antes de arrancar este monumental reconto de lo que ha sido la historia de esta piedra giratoria alrededor del sol, vamos a saludar a nuestros compañeros de mesa que nos han acompañado y nos han hecho la gamba durante todo este año. El primer saludo, permitime que lo haga. Por favor. Buenas noches, sol. Bien. Bueno, nuevamente. Nuevamente el sol no está, pero bueno. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches, Federico. Yo quiero saludar muy especialmente a las dos personas que han ayudado. Viste que el último tramo siempre es el más pesado. Que dice, bueno, yo vengo de comprar el pan y estoy llegando y es en los últimos metros cuando la bolsa se hace más pesada. Ahí es donde han acudido a nosotros y nos han dado una enorme mano empujándonos, haciendo que esto siga siendo así de fuerte. El señor Corsi, muy buenas noches. Señor buenas Corsi. Buenas noches, Matías. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Cómo anda pasando? Bien, se lo escucha un poco, sí, un poco bajo. Que, ¿será me parece que está apagado esto? A ver, se encuentre. A ver, usted. Decide otra vez. Buenas noches, Corsi. Buenas noches, Corsi. Ahí está. Buenas noches, Matías. Y Fede. Muy bien. ¿Cómo lo tuvo la fiesta de Navidad? La fiesta de Navidad, bien. Como le conté, me la pasé viendo Walking Dead hasta altas horas de la madrugada. Viste, yo soy un tipo muy fiestero y. Eso. Ajá, muy bien. Y la otra persona que yo quiero saludar muy especialmente, que también nos ha hecho el programa más llevadero, que nos ha empujado así, vamos, vamos, un poco más, es su primogénita. Ajá, pero no, acá no cumple el rol de primogénita. Acá bueno. Es la especialista en adolescencia, la señorita Lara. Buenas noches, ¿cómo la pasaron? Bien, bien. ¿Usted cómo le pasó? Yo bien. Bien. Mal Corsi que no me saludo, no. Muy mal, no, muy mal. No, a mí no me saludo, Es jodido. Todavía no te presentaron, por eso no saludé yo. Y bueno. Bueno. ¿Qué sé yo? Y sobre todo, darle las buenas noches a los oyentes, a nuestros queridos oyentes que nos dicen buenas noches a través de El celular esta vuelta no lo van a poder usar porque no anda. No le digamos entonces. Así que no lo vamos a decir. Pero podemos decir que llamen en vivo al 466-6559 y se comunican con nosotros, salen en vivo para contarnos en qué momento del fin del mundo quisieron haber estado y a ver si nosotros lo tenemos agendado y se los ponemos al aire. O cuál ha sido su momento trascendental en la historia del mundo. ¿Qué han hecho para mejorar este mundo? Y yo quiero, para terminar con los saludos, quiero saludar por última vez, quizás, no sabemos, a nuestro operador acá al otro lado del vidrio y al Dios todopoderoso al hombre del látigo, al que trae los cimientos a esta realidad que es para nosotros. Bueno, primero, buenas noches, Marianito. Muy buenas noches, Marianito. Esos aplausos bien merecidos para Marianito y al señor Fecu, que es el que nos encadena a la mesa cada miércoles y nos obliga a hacer este programa. Le dedicamos el tema que viene a continuación. Se acerca con una canasta de gatos. No empieces. El tema que viene a continuación. Bueno. En vivo. No te va a gustar. Tirano. Si supieras cuántas vidas quemas, es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Se siente al no sentir dolor y pensar sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida, sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano. Bueno, eso fue Tirano para el Fecu, que nos ha mantenido aquí atados. Lo prometido es deuda. Lo único que nos falta decir es que si quieren comunicarse con nosotros a través de internet, pueden hacerlo en el Facebook de Entre Flores y Florestas. Se nos hacen amigos, y si son amigos ya no hace falta que se vuelvan a ser amigos. Pero si no son amigos, abran una casilla con un seudónimo y háganse amigos. Claro, eso también claro, funciona. Claro. Vienen y nos ponen, quiero ser tu amigo, y nosotros les ponemos sí, claro. Y ahí ya se pueden comunicar con nosotros. El nombre del Facebook es Entre Flores y Floresta. Todo la palabra justo. Es y Floresta. Y Floresta. Claro. Y bueno, lo prometido es deuda, decía. Y vamos a los grandes momentos del mundo. Grandes momentos del mundo. Nosotros cuando estábamos buscando con Mati cuál iba a ser el viaje que íbamos a hacer, surgió como primer viaje la caída del muro de Berlín. Hubo consenso en la caída del muro de Berlín. Sí, dijimos, tenemos que estar ahí porque hay mucha gente que quiere estar en ese momento. Y Matías le surgió la crítica de, pero eso es grande momento del mundo capitalista. Pero bueno, uno intenta ir a... Es el que tenemos, ¿no? Ah, claro, a donde pueda, a donde primero se le ocurre. Digamos que tampoco nos dio mucho margen el señor Exquisito, después va a venir a aclararnos por qué nos dio sí. esta lista a los lugares que sí o sí teníamos que estar. Pero bueno, vamos a pedirle a Marianito que ponga la cinta de la caída del muro de Berlín. Es impresionante, ustedes están viendo en este momento cómo las personas arrastran. Mirá. Ahí va con el martillo. Están tirando con la soga. Tienen la soga arriba. Ahí va. ¡Cuidado, señora! ¡No! ¿Qué era? ¿Obrero o burgués? Era un ser humano aplastado por la... La división. En exclusiva tenemos desde el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín y la primera víctima de esta caída que ha quedado debajo de un pilón de escombros. Es impresionante lo que estamos viendo. No puedo creer. El rojo del comunismo que cae y el rojo que sobresale por abajo de las piedras. Yo tengo una duda, ¿para qué lado cayó? Porque ahora veo los escombros, ¿no? Pero sí. ¿Para qué lado cayó? Porque para el lado que haya caído en realidad no es un triunfo de uno sino del otro, digamos, como una duda. Claro, bueno, eso lo podemos discutir cuando volvamos al futuro y veamos lado de quién aplastaron. No sé, tendremos que preguntarle a la familia. Bueno, volvemos a casa. Impresionante. Fue la verdad que fue terrible ese momento porque, bueno, me quedó la duda. Impresionante. Me quedó la duda. Bueno, viendo así a lo largo del tiempo, sabemos que cayó del lado derecho. Del lado derecho. Y cayó con fuerza, ¿eh? Con fuerza. Sí, ese obrero. Corsi, usted no sabe lo lejos que salpicó el obrero ese. Sí. O el burgués, porque no sabía. No se sabe. ¿Este día estaba lloviendo este día, si no me equivoco? Había gente con paraguas, sí. Había gente con paraguas, pero no estaba lloviendo. Había 4 o 5 locos que decían, va a llover, van a ver que van a llover. Y en realidad lo que llovieron fue pedazo de pared, claro. Sí. Bueno, otro de los momentos del mundo que el señor Exquisito nos ha encomendado ir a cubrir sí. es la llegada del hombre a la luna. La llegada del hombre a la luna... Curiosamente comenzamos ese programa, la parte conspiranoica empezó por ahí, claro, esa fue la punta del ovillo. Lo primero que se el hombre vio, no llegó, ¿no? Que no había llegado. Que no llegó y que no llegó el hombre nunca llegó. Pero nosotros hemos estado ahí y lo hemos cubierto para los en exclusiva. Sí, para los oyentes. Ese día se fueron con Lara allá, no estaban en el programa todavía, pero viajamos en el tiempo. Sí. Sí. Marianito, la cinta, por favor. Bueno, ¿ves, Lara? Esto que ves ahí es la luna. Uy, ¿en serio? Sí. Mirá, pisá y fíjate cómo se levanta el polvo. ¿Viste? Esto es la luna. Bueno, ahí lo que vemos cada noche. Claro. Desde acá, si nosotros miramos para allá, vemos la Tierra. Mirá, allá está esa cosa azul. Uy, pasó cerca, ¿eh? Pasó bastante cerca. Sí. Che, mirá, ahí está llegando la navecita. Ahí aterrizó. Ahí se está bajando Neil Armstrong. Hello Neil. Hello. What are you doing in here? No me escucha porque tiene la escafandra, Lara. Claro, no escucha. Mira cómo clava la bandera. La bandera. Qué hijo de puta. Podría haber puesto una bandera con el símbolo del planeta Tierra, pero no, claro, va con la de no. Estados Unidos. Sí. ¿Te das cuenta? Por eso que después quieren ganar la Guerra Fría con esto, pero la verdad que no. Ahí se va, mira, se da la vuelta. Va dejando Deja las huellitas. La huella. ¿Podemos ir y borrar las huellitas ahora que se va? Dale. I'm sorry, but... A little pass for man. Big pass for humanity. No. Little la tenés vos. Are you... Vamos a hablar antes de que se pudra porque vamos, baja otro. Vamos. Excelente cobertura, la verdad. Sí, impresionante. Gracias a Larry, que estuvo ayudándome en esta cobertura. Me pidió exclusivamente, me dijo, por favor, si vas a ir a ese momento, quiero estar ahí. Sí, quiero. Un hito de los conflictos nacionales con buenísimo. América. Sí. La verdad que sí. Fue impresionante. Pero no tan impresionante como el descuartizamiento de Tupac Amaru. ¡Ah! ¿te acordás? Me acuerdo que fuiste con el señor Corsi. ¿Te acordás, Corsi, que fuimos a sí. casadito que nos hicimos, Me acuerdo que Corsi dijo, hay caballos, pensó que era el hipódromo. Pero claro. pero no, eran los caballos que tiraban de las cuatro extremidades del señor Tupac Amaru. Por favor, Marianito, poné la cinta de ese momento. Qué terrible. Y bueno, el señor este que está ahí, Corsi. Sí. Ese que está ahí es Tupac Amaru. ¿Qué es, un caballo? No. No, es un ser humano que se, para los españoles se portó mal. Y lo van a descuartizar ahora. Mirá cómo se mueve todavía. Y ahora las partes se las van a llevar, una a cada punta. ¿Vos querés algo de lo que hay ahí? Sí, ya lo voy a comer. ¿Querés que comer yo? ¿Qué querés? ¿Qué querés comer de ahí? La pata. ¿La pata? Viva la República. Pero la pata esa, no sé, yo no la veo muy bien, ¿eh? No, puto. Me muero. Increíble. Ahí descubrí los hábitos alimenticios de Corsi. Sí, sí. Esa gamba, ¿cuánto te duró esa gamba? No sé, me duró bastante. No terminaba más. Esa fue la que se comieron ahora en Navidad, dale. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta le hicieron. Otro de los momentos en los que yo pedí especialmente estar fue en el juicio y condena del eminente filósofo Sócrates. Exactamente. Se me pone la piel de gallina. La humanidad, si ha tenido hitos, la humanidad, si la humanidad ha elegido, ha pasado por un momento en el que se abre la veta hacia un lado o hacia el otro, ha sido ese momento. Sí, sí. Es impresionante. Marianito, por favor, la cinta. Bueno, en este momento está entrando Sócrates. La gente lo abuchea, no lo quiere. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que hay en este momento. Ahí Sócrates está hablando y le dice al Senado, le dice que no, que él no es culpable de ninguno de los crímenes que se le achaca, pero que en ningún momento pretende escaparse ni ir al exilio. Así que escuchamos cómo el jurado dice que su condena es tomar cicuta. Todos en silencio y ven cómo don Sócrates agarra la copita, le da el sorbito. Muy bien, ahí está. Y ahora se cae. ¡Uy! Ahí está. Cayó. Que alguien, por favor, le baje la toga porque se le ve todo. Ahora ya, bueno, ahí la población se levanta. Lo vemos a Platón que se ve enojado, puteando, se va de Platón. ¡Platón! Se agarró a trompadas con el veneno. Ahí está. Bueno. Ese ha sido el juicio y la condena y la muerte de Sócrates. La verdad que fue impresionante, impresionante. Sí, se le vio por lo que se escuchó. No, pero aparte fue impresionante que cuando se cayó se le levantó la toga y no tenía nada abajo, se vio todo. Hubiera sido también un hito, se adelantó al programa de Tinelli, sí. Está sumando nalgas y muerte. Sí, la verdad que... anda mejor que Tinelli, me parece. Sí. Uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad, y sobre todo si nos planteamos la cuestión del capitalismo, sí. Es la llegada de Colón a América, que es lo que tanto estudié en la escuela yo. Sí, por eso te mandamos a vos. Resuma la llegada de Colón a América en 17 palabras, señor Corsi. Palabra. 17. Le doy un chacuí de 4. No, vos contaste 17. No. Bueno, resuma la llegada de Colón. El año 1000. ¿Qué pasó? 1492. Venía bien. ¿Qué pasó ahí? La llegada de Colón fue esa. Llegó Colón. ¿Y quién es Colón? Yo no lo conozco. ¿Vos lo conocés? No, yo tampoco. Bueno. Los documentos dicen, ¿no? Bueno, Colón se hizo famoso porque fue como una especie de cabeza de turco. Cubrió la tierra. Decía los españoles, decía que era plana y Colón dijo que era coronda. Perfectamente. Exactamente. Y para demostrarlo dijo, voy a llegar a la India, pero yendo para el otro lado. Y llegó a América. No sabían que estaba América, pero bueno, América. Tampoco era América en ese momento. En ese momento bueno. No. La cuestión es que mandamos a Mati y a Lara a que cubran el momento en el que Colón desembarcaba. Mira, nos quedaron los virus de esa época, ¿viste? Sí, ¿viste? Empiezan a caer. Me trajeron la plaga. Bueno, a ver, Marianito, por favor, la cinta. Lara, esto, la verdad, de andar remando cansa, la verdad. Pero ahí está. Mirá, ¿qué es eso que está llegando? ¡Está llegando! ¡Colón! ¡Es Colón! ¡Mirá! Lo que, yo no sabía que él iba a estar gritando ahí arriba. No, no, yo tampoco. No tenía idea. No decía nada esto en la escuela. Escucha. Un pequeño paso para la corona europea, pero un gran paso para mí, que voy a llenarme de oro. He llegado a las Indias. Lara, él es el señor, mucho gusto, señor. Mucho gusto, Mi nombre es Matías Carestia, quizás la historia me recuerde. Usted como es usted, un indio. Quizás, no, todavía no. Sí. Ella es más india usted que usted. Usted es yo. Un indio. Sí, porque soy más joven. No es rubio, como yo. Ah, no. Tengo ese problema. Y ella es una india. Son todos indios. Todavía no, yo todavía no. Pero vinimos con usted. Me sale medio flamenco. No había indios en España antes que nosotros llegáramos. Sí. ¿Sí había? Hay indios en todos lados. Le queríamos esta consultar. Es América y es mía. Sí, es suya. Lo que queríamos decir es que tenga cuidado porque cuando baje va a haber algunos inconvenientes porque no es compatible la de mi loro. El germen de. No, espere. El germen de su mani, de sus hombres. Llega la India. Con el de. Tiene especia. Sí, tiene especias. Tiene especias y tiene especias. Tenga también. Mucho cuidado hay con sirena. La salud, Hay sirena por todos lados. Tenga cuidado con la salud. Cuídese mucho, Reparta, tome guantes. Toma, reporte estos globitos que le voy a pasar. Sí. Reparta la dos entre la tripulación. A ver si. Vamos a ver si podemos cambiar la historia. Estos violadores que vienen conmigo no usan globitos. ¿Qué usan un globito acá? No van a usar ni un globito. Vienen por oro, por especia. Y la esa india no tiene corpiño. No tiene corpiño. Tráigame esa india, me la llevo. La llevamos. Ustedes son indios. No, somos indios. Ustedes son indios, todos son indios. Yo donde veo indio. Pero mire, Cristóbal Colón. Yo le paré el huevo a la reina y yo digo que ustedes son indios. Pero está endeudado, mire que le va a ir mal cuando vuelva. Somos indios. Son indios y voy a ir y venir cuatro veces y voy a decir que son indios. Todos son indios. Somos cristianos y civilizados nosotros. No, cristiano soy yo. Ustedes son indios, no creen en nada. ¿Esa chica está bautizada? Yo estoy bautizada. Ustedes son indios igual. No sé, yo no. Ahora me voy a volver al barco y voy a venir con un montón de violadores y los voy a violar a todos y voy a hacer todo indio. Una consulta, don Colón. La última, porque me voy. Sí, sale chileno también. Cuando bajen los indios, cuando bajen los españoles, quiero decir. ¿Van a quedar algo? ¿Tienen pensado dejarlos a todos acá o se van a llevar a algunos? Nos vamos a llevar los indios que queramos. ¿Usted solo con...? Todos, los que quieran. Joder, coño, si yo le digo que nos llevamos los indios, nos llevamos los indios. Che huevón. Che huevón. Juliao. Un viaje un poco raro. Sí, un viaje medio un raro. Raro. Lo decía Colón, medio raro. Sí, medio chileno Colón, me parece. Sí, medio chileno sonaba. Me parece que de ahí hereda Chile el acento. Eso demuestra de Colón. Eso demuestra cómo nos han estado mintiendo. Capaz que llegó a Chile, ¿no? Y se confundió. Cómo nos han estado mintiendo en los libros de historia, que creemos que las cosas son de una hasta forma. Hasta que uno no lo ve como es. Sí, yo pensé que lo hablaban en portugués. No. Habló en castellano antiguo, que era muy parecido al chileno. Al chileno. Bueno, vamos a escuchar otro pequeño tema de No te va a gustar y vamos a la tanda. Vamos a elegir un tema. Disfruta tal vez mañana.

Lo digo yo, Susana Jiménez. Yo estoy de acuerdo con que usted liquide a todos los delincuentes que están entre nosotros. Soy Roberto Cornillo. No se puede, así no se puede. Salís a la calle y te matan por una zapatilla. Soy Marcelo Tinelli. ¡Vieja! ¡Estamos todos locos! ¡Qué mata! ¡Tiene que morir la puta madre! ¡Tiene que morir! ¡Qué matas! Soy el Piti. Impresionante, impresionante. Los famosos pidiendo pena de muerte. Fue muy, muy triste verlo al Piti en esa beta. Sí, sí. Porque sí. Viste que desconó. Y yo a él no lo tenía en ese estado. No, no, la verdad que no. Siempre ¿desconado? Nunca lo había visto. Desconado no, nunca lo había visto. Nunca siempre lo vi sobrio, comiendo de su olla de comida podrida. Sí, sí. Pero si algo le ha dado el puntapié inicial a esta humanidad, es sin lugar a dudas el descubrimiento o la invención o el aprovechamiento, no sé cómo decirle, del fuego. O el conocimiento cultural, el conocimiento, ¿no? Sí, capaz sí, que... sí. Apropiarse del fuego... a ver, Marianito, la cinta, por favor. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mirá. Bueno, ahí vemos el primer Neandertal. Mirá. Agarre fuego. Mirá. Oh, wow. Bueno, le vamos a acercarnos a una llama que ha quedado al costado y vamos a hacerle una entrevista al primer fuego descubierto. Hola, señor Fuego, ¿cómo le va? Bueno, ahí el señor Fuego nos está diciendo, tenemos un traductor de Fuego Linés, nos está diciendo que bien, que ahora que entra a jugar con los monos peludos, está... muy bien, y dice que va a quemar todo. Odia que lo pongan abajo de una sartén y que cuando sea grande quiere ser incendio. Y que cuando llueve quiere techito. ¿Algo más que declarar, señor Fuego? Dice que está hinchado las pelotas, que lo metan en una cajita. ¿Y qué más? Eso dijo. Bueno, me parece que sus declaraciones son impresionantes. Vamos al estudio. Impresionante, impresionante. No sabía que los Neandertal hablaban castellano. ¿Viste? Ya desde tan antiguo. Pero además la capacidad de sorpresa. Ahí sí, se ve sí, la sí. Chispa de inteligencia, ¿viste? Sí, sí, sí. En la sorpresa de... El mirá, creo que ha sido lo declarativo. Lo primero que aprendieron a decir. Sí. Fue un momento de comunicación también. Porque, sí. Claro, ¿no? Entre un mono y otro, o un Neandertal y otro, se codearon. Sí, sí. Y por primera vez, ¿qué dijeron? Oh, mirá. Oh, mirá. Sí, sí. También es impresionante las opiniones políticas del señor Fuego, que lamentablemente por una cuestión de edición no pudieron quedar, sí, pero... Sí, ahí hubo una mano... Pero sí, dijo quiénes estaban prendidos fuegos en la América Latina hoy en día. Una mano invisible cortó esa cinta. Me parece que fue la nata. Pero los Neandertal, ¿eran animales o eran ya casi humanos? Eran Neandertal. Entre medio. Pero los animales han formado parte de la historia. Sí, y sí, un animal que ha formado parte de la historia grande de nuestro mundo. Formador de naciones, casi. Sí, sí. Es la perra laica. La perra laica. Perra laica es la perra laica. El primer animal, el primer ser vivo puesto en órbita, que salió así en un cohete. En la carrera, ¿no? Por alcanzar el espacio, fue respuesta mirá, soviética. Mirá. Y eso es lo que nos enseña en la escuela. Y termina aprendiendo siempre en un programa de radio. Claro. Y bueno, y Matías fue a ver, no el momento en el que se iba, porque eso no tiene demasiado sentido, sino el momento en el que vuelve la perra laica y la entrevistó. Marianito, la único cinta, medio. Por favor, Acá estamos viendo cómo aterriza. ¡Increíble el perro! ¡Mirá! Acá acaba de llegar al perro. Mirá, nunca había visto un perro que caiga en las cuatro patas de una. Una pena realmente que no esté con nosotros el resto de los medios de comunicación para entrevistar a este can. ¿Cómo se siente después? Vamos a hacer la pregunta que hace Crónica. ¿Cómo se siente después de haber atravesado el éter? Lara, ¿qué dijo? Que se sentía bien, que volvió tranquila, todo contento, que se sentía bien. Bueno, le vamos a preguntar. Corsi, ¿le querés hacer alguna pregunta? Acá tenemos un perro que acaba de ir al espacio y volvió. Sí, hay que aprovechar ahora. Yo ya me tengo que ir ya, ¿no? Che, ¿cómo te parece este mundo? Laura, ¿qué dijo? Que es lindo visto desde órbita, que es bastante bueno. Una consulta, señor perro. ¿Es macho o es hembra? Ah, está bien, me mostró ahí, ya lo vi. Bueno, una consulta, ¿tiene cachorritos que le estén esperando en este momento? ¿Tan emotivo? ¿No? ¿Dijo que no con la cabeza o con la cola? No entendí. No. Dijo que no. Ah, no tiene cachorritos. No, o sea, con la cola. Es un perro famoso, ya va a conocer otros perritos. Se va a hacer famoso. Parece que no, está solo. Sí. Está sola, perdón. Se enojo. Ya viene otro macho. No es que esté sola. Claro, no es que está sola, sino que está tranquila. Claro. No está esperando a nadie. Bueno. ¿Está apurada? ¿Con su novio? Ahí no le entendí. ¿Qué dijo? Tampoco lo entendí. No, dijo que está esperando el momento indicado. Ah, bueno, listo. Mira vos, qué viejo. La verdad que yo no pensé que fuera posible comunicarnos de esa manera con un perro, gracias a Lara, que bueno, tiene estudios en perrología, ¿cómo se llama esa carrera? Perroñol. Impresionante, el perroñol de Lari es, la verdad que increíble. Casi tan bueno como mi cetáceo. Sí. Pero otro de los grandes momentos en los cuales, no sé si hubo perros, pero sí hubo personas importantes, fue el momento del abrazo entre San Martín y Bolívar. Ah, qué momento, qué motivo. Y hemos estado ahí, hemos estado en ese momento, en el momento en el que se abrazaban. ¿Y cuáles fueron las declaraciones? No sé, ahora vamos a ver en la cinta. Claro, ustedes. Ah, nosotros sí. Yo lloré. Me tuve que sonar los mocos 3 días seguidos. Festejamos el cumpleaños el mismo día con Simón, así que bueno, la pasamos bien, yo lloré mucho. Vamos a pedirle a Marianito que nos ponga la cinta. Bueno, ahí vemos, se acerca Bolívar, se acerca San Martín, abren los brazos, se inclinan levemente y se abrazan. Bravo, che, no, mira, se están abrazando, de verdad, falta Che Guevara, boludo. Ahí se acerca San Martín, le voy a hacer una pregunta. Por favor, Matías, correte. Le voy a hacer una pregunta a San Martín. San Martín, ¿cómo ve usted este momento de abrazo con don Simón Bolívar? Pues que este hombre aprieta mucho la espalda cuando te abraza. ¿Usted cree que esto va a lograr que toda América esté unida y que tenga un proyecto político unificado? Yo digo que solamente seamos libres. Los demás no importa. La última pregunta. ¿Es verdad que usted pertenece a la secta masónica? No es una secta. Es un culto pagano. En el culto pagano nosotros cazamos una gallina de las 2 patas, cada uno jala para un lado y el que se queda con el pedazo más grande del magio. Ah, bárbaro. Ahí viene Bolívar. Mati, deja de llorar. Ahí viene Bolívar. Ahí está. Buen chico, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, don Simón Bolívar? ¿Cómo le va? Muy bien, estoy acá disfrutando un poquitico de este sol que está acá, abrazándolo a su coterráneo, José de San Martín. Ajá, bueno, le hago 2 preguntas cortas. La primera, ¿es verdad que San Martín le tocó el culo cuando lo abrazó? En realidad yo lo insté a él. Ajá, muy bien. Y la segunda pregunta, ¿a usted le molestaría si un país se llama Bolivia en honor suyo? No, por supuesto, ¿por qué no? No habría ningún problema. El problema sería si algún país se llamara como mi primo, el Estón. ¿Cómo se llama? Estón. ¿Estón? O Estonia. Ah. Hostia. Ah, bien. Y bueno, nos retiramos. Yo le voy a hacer un comentario. Allá en el futuro, de donde yo vengo, va a haber una república bolivariana. ¿Vamos a ganar? ¿Conseguimos el continente? No, es un país chiquitito. ¿Qué tiene para decirle a la República Bolivariana? De la República Bolivariana, que se cuide, porque su destino está marcado. Bueno, ahí vemos cómo se va Simón Bolívar, abrazado a San Martín. Volvemos al estudio. Cállate, por favor, Matías. Está bueno el laboratorio. Yo digo, José. Está lindo. José San Martín parecía como uno de esos tipos juegos Warcraft. Esos que te dicen las misiones. Parecía esa voz, parecía. Ah, o el programador, el que te tira, sí, te tira, sí, el dato. Sí. Usted tiene que ir a tal lado. Claro, claro, claro. Bueno, parecía igual. Estaba bueno. Bueno, otro de los grandes momentos, y ya que hablábamos de la República Bolivariana y del Centroamérica, uno de los grandes momentos de la historia del mundo, sí, es la llegada de el desembarco, perdón. De los cubanos en Cuba, en Bahía de Cochinos. Ah, cuando volvieron. Claro, volvieron cuando llegaron y empezó la revolución en serio, que todavía sigue hoy en día. En ese momento también estuvimos. Por favor, Marianito, la cinta. Qué peligro, ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Eh! ¡Camilo! ¡Vení, Camilo! ¡Camilo! ¡Vení, mirá, bajá! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ah! Oye, chico, que esto está mojado. Está lleno de cochino. Pegale a ese imperialista. Oye, Camilo, préndete un habano, chico. Habano y todo. Ahí está, muchas gracias, chica. ¿Por qué no se halle usted una paella por ahí? Oye, chico, que la paella es del imperio de España. Pero porque es para tirarle a... Mirá, ahí viene los imperialistas. Que me han pegado un tiro en la pierna. Llámalo al Che Guevara. Llámalo al Che Guevara. Argentino, Che Argentino, venga para acá, Argentino. Viejita, ¿qué querés? Usted. ¿Qué va a hacer acá que nos ha traído a todos aquí? Me voy convirtiendo en eso. A este me parece lo están cooptando, loco. Escúchame, viejita. Yo soy médico, te voy a... Bueno, acabamos de liquidar a Camilo, sí, porque se estaba volviendo un poco español. ¡Odioso también! Oye, chico, que hay una plaga, me parece. No lo puedo creer, se están convirtiendo todos en español. Se están convirtiendo todos en españoles. Esto, ¿yo qué soy? No sé. ¡Oye, chico, soy argentino, soy cubano! Mira, me parece que es la culpa de esos dos que están ahí con un grabador, que se están escondiendo. ¡Ah, por qué no lo vamos a gastar a ellos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Le vamos a sacar la vaina y le vamos a sacar los pedazos, oye, chico! Bueno, tuvimos que salir huyendo en ese momento porque... ¡Buenísimo! Nos empezaron a tirar a nosotros. Había una plaga ahí. ¡Entre españoles! Hacía que se transformen en españoles. Sí, sí. Nos dice... Esos son los germes son esos. Sí. Los germes. Nos dice la oyente Emilce. A ver cómo se le ponen los ojos. Mira, se pone colorado. Dice la oyente Emilce que Simón Bolívar parece Catherine Fulop. Puede ser. Sí, me parece que había algún parentesco ahí lejano. Capaz. Pero bueno, sabe. Cualquier cosa que parezca en realidad es la realidad, ¿no? ¿Vos estás primo de esta? Yo no. Yo no lo conozco. Pero por eso, todos pensábamos, esto es lo mágico del archivo real, que todos pensábamos una cosa y nos encontramos con algo diferente. Totalmente distinto. Bueno, otro de los momentos militarizados que ha vivido la historia del mundo. ¿Por qué las armas viles siempre? Sí, sí, hablando de armas viles, uno de los momentos militarizados es el golpe de Estado a Chile, el 11 de septiembre de 1973. Y estuvimos ahí. Estuvimos, amargo momento. Sí, sí, estuvimos en la Casa de la Moneda con el señor Allende mirando por la ventana. Marianito, la cinta, por favor. Yo te digo, huevón, que ahí se viene un camión lleno de militares, me parece. Vido. ¿Y estos vido. Que no me dan sí, pelota? Me vido. Que se me viene el tanque encima, pedazo de huevones, por favor, hagan quiero, algo. Quiero. Yo no sé para qué con 29 son mejores. Este pedazo 29. De pelotón, que no saben otra cosa que jugar a las cartas. ¡Uy, me golpeé en la puerta! ¿Quién está entrando un militar de isla? ¿Qué quieres hacer? ¡Soldado! ¿Qué pasa? ¿Quién es ese señor que está hablando acá? ¿Qué hace acá? Me abrió la puerta y me preguntó por ustedes. De la República. ¿Y lo dejó pasar sin avisarnos? ¿Don Salvador Allende? ¿Sabes quién es, Lara? Yo soy Salvador Allende. Salvador Allende, ¿sabes lo que...? Huevón, me están invadiendo adentro de la Casa de la Moneda y ustedes acá jugando las cartas. ¡Pedazo, huevón! Pero no parecía para tanto el... Pero que le digo que me están golpeando la puerta, que me llaman todos y están quemando todo, me están invadiendo todo. No es Navidad. Pero cálmese, ¿No es Navidad? ¿Qué están viniendo los tanques? No son huevones, miren por la ventana, pedazo. A ver. ¿A quién quieren atacar? Hasta el soldado dice, güey, se sorprendió el soldado. ¡Soldado! ¡Vaya, Luciano! ¡Vaya, que me van a hacer mierda! Yo me voy a limpiar la Itaca esta mientras ustedes, huevones, me defienden. Pero no use esa arma, que se le va a escapar un tiro. No use esa arma, porque usted sabe que... Yo le digo pedazo de huevón. No juegue con eso. Te voy a limpiar la escopeta para defenderme de todos estos huevones que me quieren matar. Yo le voy a decir una cosa, señor. Usted no tiene que estar todo el tiempo, claro, jugando con eso. Porque lo voy a matar a todos. La carga al diablo. A ver, ¿qué tiene este por la punta de este acá? A ver. Yo sé lo que le puede llegar a pa... ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay, huevón! ¡Qué frágil que era! ¡Qué frágil! ¡Me explotó la cevita en el ojo! Es el momento de... ¡Mi ojo! ¡Pobre Allende! ¡Pobre! ¡Pobre ser! ¿Sabes qué, Lara? No lo puedo ver sufrir así. No lo puedo ver sufrir. Pegale. Ahí está. Me tenía podrido. Estaba sufriendo un montón. Impresionante. Bueno, la verdad... Sobre la muerte de Salvador Allende, usted la tuvo solamente acá, en Entre Flores y Floresta. Yo la verdad no quería cambiar la historia como la cambié, pero veía que las cosas no estaban pasando como tenían que pasar. Entonces, claro. Dije, bueno, si Allende tiene que terminar muerto, pues coño. Agarró la plaga de Cuba, se está volviendo español este. Viene otro momento grande en la historia de la humanidad, en la historia no ya de la humanidad, sino del mundo en sí, como piedra redonda que gira, o geoide que gira alrededor del sol, que es el momento de la separación de los continentes. ¿Cuándo se...? ¿El gran divorcio? Sí. Estuvimos ahí también. Marianito, la cinta, por favor. Se está abriendo acá, mira. Ahí. Mirá. Ahí. Esto parece que va a ser África, porque mira. Mira la formita que tiene. La formita que tiene, sí. Mira, y allá parece que va a estar América. Se va lejos, mira. Se fue el carajo de América. Che, Corsi, ¿con qué pedazo te quedas vos? Yo me quedo con la parte de abajo. Ah, muy bien. De Buenos Aires para abajo. Se va a congelar esa parte. Sí. Y bueno. Se viene. Uy, se abre acá en el medio, Chavo. Decí que nos ubicó a todos máquina a la vuelta, ¿no? En el mismo lugar. Menos mal que la máquina no necesite que estemos adentro de la máquina para ir, porque si no nos hubiéramos quedado forever separados. Qué gran momento ese. Me fui con Australia. Ahí vinieron ese primer momento que nosotros vimos como un insípido corte de tierra que se separa, ¿no? Fue lo que fue propiciando después la aparición de diferentes especies, de diferentes, lo que se llamarían después razas de humanos, claro. Y después cambiaría, ya no serían más razas de humanos y seríamos todos iguales, aunque las apariencias sean distintas, pero es muy extraño, yo ese todavía momento, no lo puedo explicar. Ese momento es lo que forma todo. Uno de los momentos también cercanos a nuestra etapa ahora actual es el momento del ataque a las Torres Gemelas. El típico momento. Sí, y cuando nos dijo el señor Exquisito que quería que estemos ahí, yo dije, bueno, vamos ahí a unos 20, 30 kilómetros y miramos desde arriba y podemos ver, digamos, el momento exacto. Pero el señor Exquisito siempre se juega la vida nuestra en estas cosas. Y dijo, no, ustedes tienen que ir en el avión. Es cierto. Yo voy a cronometrar el tiempo, yo no le creí mucho. Me parece que yo pensé que quería deshacerse de nosotros. Yo pensé si no nos estaba dando la chance de cambiar la historia. Sí. Pero bueno, hemos estado en ese momento. La destrucción. Y estuvimos en el avión en el que hizo el segundo impacto. Y pudimos ver y le trajimos a ustedes en exclusiva qué era lo que pasaba. Un segundo antes nos fuimos, ¿no? Sí. Un segundo antes. Marianito, la cinta, por favor. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí vemos cómo se levanta el musulmán y va al baño. ¿Sí? Y atrás. Y atrás va un un tipo de la CIA, que tiene un cartel que dice CIA en la espalda. Ahí está, va al baño también el sujeto de la CIA. Y ahora vemos cómo... Mataron un par. Y ahí, sin piloto no vuela esto, ¿eh? No, no, ahí lo agarró el de la CIA. Mira, mira, el musulmán se tiró. Uy, le dieron mientras colgaba. No, qué feo. Ser. Qué feo tirarle a alguien. Uy, mira, mira, mira, mira, ahí viene la torre, ahí viene la torre. ¡Ah! No, claro, porque en realidad no era la explosión, era justo en instante anterior. El golpe, el primer golpe. Fue el ruido de ahí chocando. Menos mal que nos sacó justo. Yo menos no le creía. Mal, pensé que la quedábamos mal. Ahí. Olvidaste la cuarta dimensión. Acá, ¿eh? Olvidaste la cuarta dimensión, sí, como sí, McFly. Se me escapó la cuarta dimensión. Y uno de los grandes momentos del mundo ha sido, y en este momento me saco el sombrero, ahí está, ha sido la mano de Dios. La mano de Dios, sí, tenemos y acá, ahí lo mandamos acá a nuestro periodista deportivo a cubrir ese momento en el que don Diego Maradona saltaba, cabeceaba con su mano. Después de una magistral jugada, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacía el gol a los ingleses y los, la verdad que impresionante. Y lo mandamos a Corsi a este momento. Vaya, por Dios, Corsi. Por favor, Marianito, la cinta. Se viene. Vamos a la mano con la mano. ¡Está! ¡Malafaca! Impresionante, había un quilombo terrible. Terrible el quilombo que hubo en ese momento. Y Corsi lo vivió ahí, en vivo y en directo. Corsi, ¿cómo se sintió? Me sentí bien, me sentí achicado. ¿Por qué me sentí achicado? Porque todos los ingleses a los árbitros quejándose de una mano, que qué fue carísima. Es impresionante, impresionante. Impresionante. Uno de los momentos más impresionantes de la historia de la humanidad es la extinción de los dinosaurios. Uy, sí. Nos ha llegado el momento de la información y esta vez tenemos menos tiempo que nunca, así que vamos a ir directamente, le explicamos por última vez en el mundo, perdón, en el programa. ¡Qué emoción! Sí. El último. Por última vez en el programa vamos a explicar que lo que hacemos es buscar en Google, que es quien la tiene más clara, la información más larga, sin digerir. Más clara. Sin lugar a dudas, lo más nombrado ha sido Navidad y fin del mundo. Así que paso directamente a leer rápidamente porque ya estamos excedidos de peso. Y dice, ¿qué dar en Navidad para el fin del mundo? En latarde.com dice, hay que admirar a la gente que en lugar de celebrar la falta de zombies y asteroides y jinetes sombríos arrancando alma de los cuerpos, está festejando la llegada de un gordo volador que te va a meter un paquete abajo de la cama. Muy bien, el siguiente sitio es de taringa.net, no tenemos nada que ver con esta gente. No. Que dice, fin del mundo, bla, bla, bla, Navidad maldita de Taringa. Hace 2 días dijo, el día ni la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, solo Dios que está en los cielos. El mundo ve sus rey de reyes. Los pibes están zarpados, no... No están zarpados, están zarpadísimos. ¿Por qué? Porque no se sabe ni el día ni la hora en que va realmente a nacer ese Papá Noel. Muy bien, y el último, la última información es... feliz fin del mundo y feliz Navidad del diario de una endorfina. Según los mayas, hoy es el fin del mundo y yo con estos pelos. Pues nada, feliz fin del mundo, se ha dicho, jejeje. Os dejo aquí con el menú de mi posteo personal, porque soy un pelandrul que no tiene nada que hacer y postea cosas y las coloca en el Google. Y así usted está informado gracias a nosotros. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos por última vez? Nos vamos por última vez, esto ha sido todo por hoy y por este año. ¿Tiene algo para agregar a este corto pero sabroso ciclo, señor bueno, Corsi? Nos vemos, hasta pronto. Algo para agregar, no sé. Hasta saludo, pronto, bueno. Digo así, que la pase bien. Muchas gracias. Que la pase bien el año nuevo, mucha fiesta. Y que lo disfrute el año próximo que viene, que la disfrute mucho. Que sea mejor que este. Hay un año más de vida. ¿Uno más? Uno año más de vida. Creo yo. ¿Usted creo algo para agregar, señorita Lara? No, yo me desilusioné. Esperaba con ansias el fin del mundo, 21, soñando con invasión zombie, pero... No pasó. Igual, yo creo que los zombies existen, ¿eh? En algo tengo que creer. Ya me sacaron a Papá Noel, el Conejo de Pascua... Te sacan a Dios y todo, claro, mejor. Sí, sino, en algo los zombies son... No me los tengan a los zombies, ¿eh? ¿Hay algo que tenga que agregarle este año que transitó? Sí, yo iba a hacer una sesuda reflexión acerca de un montón de cosas, pero no nos da el tiempo, así que bueno, lo que voy a agregar es... Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene y de última la posteamos en Facebook. Bueno, esto ha sido Entre Flores y Floresta. Muchas gracias por escucharnos, gente. Moreno.